He escuchado afán, he escuchado también aflicción. Y es natural, hermano, porque en este mundo en el cual nosotros vivimos, reina justamente un sistema corrupto, un sistema pecaminoso, que ata a miles y millares de seres humanos que viven una vida totalmente ajena a Dios. Y no va a haber nunca paz. La paz que el mundo ofrece es una paz muy temporal. Es una paz que proviene de una falsa expectativa. Es una paz transitoria. Es una paz injusticia. La justicia trae de la mano la paz. Por eso es que cuando vamos a hablar justamente de la paz, encontramos de que la paz eterna, la paz que trae realmente el Señor Jesucristo, aplacó la ira de Dios y justificó al pecador declarándole inocente, sin culpa delante de Dios. Y no solamente hizo eso, sino que reconcilió al pecador con su creador. Esta es una paz, hermano, que costó un precio muy caro. Una paz que Pablo lo llama de una forma espectacular, sobrepasa todo entendimiento. ¿Y saben por qué, hermano, sobrepasa todo entendimiento? Porque ahí, cuando Cristo Jesús recibía los clavos en sus manos, en sus pies, Él tenía paz. ¿Cómo es posible? Cuando recibía la corona de espinas en su cabeza, Él tenía paz. ¿Pero cómo es posible eso? Cuando recibía los latigazos en su espalda, Él tenía paz. Cuando era calumniado, afligido, él experimentaba esa paz. Y había un gozo inefable en él. Y en cierta forma, hermano Ramón viene el pedido. En cierta forma, hermano, esa paz nunca fue quebrantada en Cristo Jesús. La Biblia declara que él enmudeció, no abrió su boca, no maldijo a nadie. Cuando Él estaba justamente experimentando esos pesares, esos dolores en este cuerpo, porque Él tenía un cuerpo como el de nosotros, esa paz estuvo ahí, una paz interior, una paz, hermano, que no puede experimentar el hombre natural. Esa paz es lo que nos hace falta a cada uno de nosotros. Mientras esa paz nosotros no podemos experimentar, nos vamos a experimentar esa paz que Cristo experimentó. Esa paz proviene de Cristo. Y Él dijo claramente cuando se dirigió a sus discípulos, vamos a leer este texto, en Juan 14, 27. Dice Juan 14, 27. ¿Alguien puede leer bien fuerte? Porque es una reflexión lo que vamos a compartir, no un mensaje pensado. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermano, esa paz que tuvo en esa pasión en ese tiempo de aflicción, de tribulación, es la paz que nos da a nosotros. Es la paz que nos deja a nosotros. ¿Por qué no podemos experimentar esa paz? Si es para nosotros esa paz. ¿Por qué no podemos tener esa paz interna en nuestro interior? ¿Por qué no podemos tener esa paz uno con los otros y con las demás personas? Si Cristo dice ahí, afirma contundentemente que esa paz Él nos da. ¿Y qué es la paz al fin y al cabo? Es la tranquilidad. Es la quietud interna, sin conflicto, ni caos, que viene del Príncipe de Paz. Isaías dijo de Cristo que Él era el Príncipe de Paz. Es Jesucristo que nos enseña cómo tener paz en cualquiera de las circunstancias. La pregunta es, ¿cómo podemos experimentar esa paz? Hermanos, no hay paz si no hay una relación personal e íntima con Cristo. Y para que haya una relación íntima con Cristo, necesito de su palabra, que es mi alimento, mi pan de cada día. Si yo busco esa paz solamente en la oración y no me voy primero a la palabra, es imposible que yo tenga esa paz. Porque estoy orando sin entendimiento. No puedo discernir las cosas que vienen de Dios, porque solamente por medio de su palabra puedo discernir, entender, comprender y aplicar a mi vida. Es interesante lo que dice aquí el Salmo 119-165. Salmos 119-165. Fíjese, hermano, el salmista David. Puede decir toda la iglesia en esta mañana, mucha paz. Tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezos. Quienes tienen mucha paz, no solamente paz, sino mucha paz, aquellos que aman la palabra de Dios, sus mandamientos, lo guardan, lo practican. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. Nosotros necesitamos aceptar las perspectivas de Dios en nuestras vidas, no nuestras propias perspectivas. El dolor Dios utilizó para transformar mi carácter. Sí. Por eso me envía un aguijón en la carne. De otra manera quizás me enorgullezca, fueron las palabras del apóstol Pablo. Para que su gracia sea suficiente en nosotros. Las pruebas, las tribulaciones, ¿nos lleva a qué? A la paciencia. Todo el Señor tiene controlado para moldearnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:28 dice que si amamos a Dios, aún los azotes que estamos recibiendo de Él es para nuestro beneficio, para nuestro provecho. ¿Sí? Porque nos va a ayudar a qué? A bien. Muchas veces ni siquiera entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero ¿quién puede contra la sabiduría? Contra la inteligencia y el conocimiento de Dios. Él lo sabe todo. Él no lo va a hacer, Él no va a hacer nunca algo que nos perjudique a nosotros. Él siempre buscó nuestro bienestar. Dice que los pensamientos de Dios es pensamiento de paz para con nosotros, para con cada uno de nosotros. Nuestros pensamientos los unos con los otros es un caos, es un desastre. Yo pienso mal del hermano Gabriel, el hermano Gabriel piensa mal por el hermano Librado, y así sucesivamente. El pensamiento de Dios es pensamiento de paz para toda la humanidad. ¡Qué distinto es nuestro Dios! El saludo de los judíos es shalom. Paz sea contigo, paz sea en tu casa. Del término griego, la palabra paz significa eirene, uno que está en medio buscando tu bienestar. Y ese que está en medio buscando tu bienestar es Jesucristo delante del Padre. El Salmos 37, 1 al 9, hermanos, nos va a indicar el camino, cómo mantener la paz si es que hay paz en tu corazón. ¿Cuántos tienen una paz como la paz de Cristo en esta mañana? ¿Puede alzar sus manos? No se apuren en alzar sus manos, hermano. Ninguno tenemos, porque necesitamos ejercitarnos en las aflicciones, en las pruebas, en las tribulaciones, para que podamos nosotros experimentar si realmente estamos anclados en nuestra fe, si podemos soportar, si podemos realmente devolver bien al mal que nos hace, orar por los que nos maldicen. Hermanos, en el Salmos 37, 1 al 9, comienza hablando el salmista: no te impacientes, no dejes que te robe la paciencia el mal o los malvados. No lo envidies. Eso es pecado, querido hermano, querida hermana. Tú le ves a un hombre muy malo, escarnecedor, burlador, que aparentemente está prosperando en todos sus caminos, especialmente en su bienestar económico, y tú, por más que muchas veces te afanas, no te vas a ningún lado, no prosperas económicamente. Y alcanza inclusive la envidia a tu corazón y empiezas a envidiar a ese pecador, a ese impío, por lo que él va. ¿Cómo es tan injusto Dios? ¿Cómo es que a ese pecador le da y a mí no me da? El mandamiento es no envidies, que no entre la envidia en tu corazón y en mi corazón. Antes bien, ten misericordia de ellos, así como Dios tiene de nosotros. Porque aún siendo hijos de Dios, seguimos en falta, seguimos en pecado. Y la misericordia de Dios es lo que realmente hace que Dios nos sostenga y nos renueve cada día. En el versículo 3 comienza a describir el salmista los cuatro pasos que debemos como cristianos buscar, anhelar y practicar para mantener y conservar esta paz. Primero, confiar. Confiar significa agarrarse fuerte con la seguridad de no caerse. Agarrémonos fuertes del Señor, confiemos plenamente en su poder y hagamos el bien. ¿Alguien puede leer el versículo 3 de este Salmo 37? Confía en Jehová y bájate los cielos, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Y el Salmo 112, versículo 5 al 8, dice la palabra del Señor: ha dado alimento a los que le temen. Perdón, 112, versículo 5. El hombre de bien, escuche lo que dice, hermano, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. El segundo punto, versículo 4 del Salmo 37, dice: deleítate en Dios. Hermanos, no podemos deleitarnos nunca en Dios si nosotros no insistimos en el estudio de su palabra. A Josué, ¿qué le dijo, hermano? En el 1:8-9. Era una ordenanza para Josué. De día, o sea que de mañana, de tarde, tenía que meditar y deleitarse en la palabra del Señor. En Filipenses 4, 6 y 7. Ese me gustaría que leamos. Ya para ir ya dando una idea general. Filipenses 4, 6 y 7. La palabra de Dios nos dice, queridos hermanos, queridas hermanas, por nada estéis afanosos. Esa palabra afanoso, ya el Señor lo había dicho en una ocasión. Es cuando andamos angustiados, desesperados, atormentados, atribulados por las necesidades que tenemos. Como si fuera de que el Señor no conoce nuestras necesidades. Como si fuera de que nosotros vamos a producir de por sí mismo todas las necesidades de las cuales requerimos como seres humanos estando en este cuerpo. Cristo lo dijo en otras palabras: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y después las demás cosas, ¿verdad? Qué triste verle a los cristianos que ya no tienen tiempo para Cristo, ni aún en el día del Señor. Cuando deja de lado el culto, la adoración, y está allá en sus quehaceres. Hermanos, el Señor es el que provee, el Señor es el que sustenta. Eso no quiere decir de que nosotros vamos a descuidar nuestras responsabilidades, pero hay un día en donde el Señor quiere que estemos en reverencia, en adoración, como cuerpo, como iglesia. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Tengo problemas en mis finanzas. Tengo que trabajar más para pagar mi deuda. No, antes ve, arrodíllate, clama al Señor primeramente y después vete a trabajar. Ríndete delante de Él. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se me está por quitar mi casa. Bueno, el Señor tendrá la salida, pero primero búscale a Él. Búscale primeramente al Señor. Estoy a punto de irme en la cárcel por deuda. Tengo que, ahora más que nunca, las 24 horas, los 365 días del año, tengo que trabajar para pagar a mi cuenta y no irme en la cárcel. Sí, puedes hacerlo, pero primero, la sugerencia, el mandato de Dios. Vayamos en rodillas buscando la dirección del Señor. Él abrirá las puertas y traerá la solución para que no pisemos ese lugar. Y si pisamos, habrá un propósito. Quizás allá nos convertimos realmente para Cristo. Ya que acá, teniendo esta libertad, no te estás convirtiendo. Hermano, es tanto lo que podemos decir realmente de esta paz. Hay tantas cosas que podemos decir. El versículo 5 del capítulo 37 de Salmos dice: encomienda, viene de la palabra galal, entregar con confianza algo sin duda e incertidumbre. Es importante dejar todo en las manos de Dios. En Jeremías 10:33 dice algo interesante el profeta ahí. Alguien que lea bien rápido Jeremías 10:33. Y otro hermano, lee el Salmos 37:23. ¿Qué dice Jeremías 10:33? Sí. Entonces, no es, ese es el texto. Salmos 37:23. Porque va a ser ordenado los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Ahí es. Él es el que aprueba nuestro camino. Pregunto al pueblo de Israel en pleno día, ¿qué le guiaba por el desierto? Él obviaba al pueblo de Israel. Ahí había más de 100.000 personas caminando hacia un lugar que se llama la Tierra Prometida. y caminaban por el desierto. ¿Y quién le guiaba a ellos de día? No, de día, hermana. ¿De día qué? ¿Qué le guiaba al pueblo de Israel? Una columna. Y de noche, es lo que dice la hermana, una columna de fuego. Es Dios el que nos tiene que guiar, hermano. ¿Y quién está con nosotros hoy para guiarnos? El Espíritu Santo. Si andamos por el Espíritu, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Jeremías, realmente anoté mal. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es el Señor de su camino. Amén. Ahí es. Jeremías reconoció eso. A Jeremías se le privó de todo. El Señor le llamó con un propósito, siendo él muy joven. Y cuanto más profetizaba, el pueblo tenía falsos profetas ahí que contradecía la palabra de Dios que venía a través del profeta. No quisieron escuchar la voz de Dios y tuvieron que terminar bajo el dominio de Babilonia. Después de confiar en Dios, deleitarnos en Él, encomendar nuestro camino diario, ¿qué es lo que nos queda más como cristianos? Guardar silencio delante de Él. Versículo 7, Salmos 37 dice, guardemos silencio ante el Señor y esperemos en Él. Hermanos, este año 2014 va a terminar. Quizás te robó la paz, la ansiedad, el afán de querer tener cada día más riquezas materiales, más tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón y la polilla están ahí contaminando todo. Quizás eso te robó. Quizás la misma injusticia por personas malas, que lo único que busca es perjudicarte y no tu bienestar, y eso te roba también la paz. O las mismas pruebas que el Señor envía para purificarte, para hacer que sea cada día más mejor para su gloria. O las tribulaciones, o quizás el mismo pecado que nos roba también la paz. Ya dijimos que el Señor nunca nos prometió que iba a ser fácil aquí en la tierra. Aflicción, Él dijo que siempre iba a estar aquí. Un nuevo año se acerca y así como está escrito, los días son malos. Así lo dice la Biblia. Los días no nos dice que 2015, todo va a ser color de rosa, hermoso. Glorioso va a ser el 2015, no, los días son malos. Para los incrédulos será un año próspero, pero para los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Una paz que dura tan solo a las 12 de la noche, cuando la hora cero anuncia el cese de un año que se va y un nuevo año que comienza con todas sus luces artificiales y los petardos, los explosivos de costumbre que ya es acostumbrado cada vez. Mientras tanto, los creyentes guardemos silencio ante el Señor y esperemos en Él, no en el año que comience. ¿Para qué debemos de esperar en el Señor? Isaías 40, 30 y 31 dice, ¿para recibir qué cosa? Para poder hacer frente a estos días malos que vendrán el año 2015, necesitamos qué cosa, mi querido hermano. Nuevas fuerzas, como la de las águilas, para seguir adelante. ¿Cuántos quieren tener esas nuevas fuerzas? Porque los días son malos. Los días son malos. Necesitamos estas nuevas fuerzas para enfrentar aquellos días malos que vendrán, a fin de que nuestros corazones, a pesar de las tormentas de la vida, haya esa tranquilidad, haya ese gozo, esa calma, esa seguridad de todo lo que podemos realmente en Cristo. Porque solamente en Cristo todo se puede, porque de ahí viene esa fuerza. Termino con esto, hermano, para reflexionar. ¿Experimentas esta paz de Cristo en tu interior? Es para reflexionar, hermano. ¿Y qué pasa con la paz que debemos de tener los unos con los otros? Entonces, si nosotros partimos de todo esto, solo queda decir: no faltan 5 para las 10, porque esa es la música tradicional. Quizás en el reloj de Dios falta segundos, no para la 12, sino para que seamos realmente transformados a la imagen de su Hijo, porque fuimos nosotros creados para Dios. Hermanos, si nosotros tenemos paz interior aquí en la casa del Señor, mi actitud va a reflejar esa paz interior, y también voy a tener paz con usted. Por más que haya algo que no me gusta de tu persona, de tu carácter, de tu forma de ser, etc., voy a tener paz contigo. ¿Saben por qué? Porque un día fui justificado por medio de la fe y tuve paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, en Cristo Jesús tengo esa paz, y puedo tener esa paz interior, y puedo tener esa paz con mi hermano. Si yo no he entendido eso, difícilmente tenga paz interna, y mucho menos con los demás. Romanos, con esto termino. Romanos 5:1 dice: justificados, justificados, pues tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y si tú tienes paz, y yo tengo paz con Dios, hermano, ¿qué más quiero? No lo hice yo, lo hizo Dios mismo, por amor a toda su creación. Así que, hermanos, que esta paz reine entre nosotros. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie será salvo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Dios bendiga esta pequeña reflexión que hoy hemos compartido.